Segundo informen sobre la situación alimentaria en La Plata. Uh-huh. Y es por eso que queremos hablar sobre esto. Dijimos que íbamos a profundizar los resultados, qué es lo que significa este trabajo, además que está encabezado por el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, con organizaciones sociales, con otras instituciones y equipo de extensión e investigación de la Facultad de Humanidades y de Ciencias de la Educación. Para hablar de esto estamos en comunicación con Inés Iglesias, es directora del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Buen día, Inés, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo Buen están? Buen día. Amancay Rizo, te saludamos. Inés, ayer se presentó, como bien decíamos, a la mañana el segundo informe. ¿Con qué nos encontramos en el día de ayer y cuáles son los números que estamos manejando hoy en día? Mirá, nosotros hicimos un relevamiento sobre 155 sitios de distribución, que son comedores, ollas populares, merenderos, distintos espacios que las comunidades se van dando para atender la demanda creciente, pero que además sabemos que no son la totalidad, porque además en el último tiempo se han seguido multiplicando, así que uh-huh. Esto es solo un porcentaje de lo que está pasando realmente, pero nosotros creemos que es una muestra representativa de lo que uh-huh. está sucediendo. Y la verdad es que es preocupante la información que vamos recuperando. Primero que el 90% de estos sitios dicen que la demanda se incrementó respecto del año pasado, en algunos casos hasta se duplicó, y no así la asistencia que están recibiendo de los distintos niveles del Estado, sobre todo después de la última gran devaluación uh-huh. y el aumento de la canasta de alimentos, en donde realmente están haciendo malabares para lograr dar respuesta a la cantidad de familias que están asistiendo. Otro tema es que ya no son solamente niños y niñas los que se valen de estos sitios para acceder a la alimentación, sino que son las familias completas, y eso también pone otra carga sobre estos sitios, que tienen que tratar de producir viandas para enviar a las casas porciones que sean acordes al tamaño del grupo familiar, cosa que no siempre es posible. Pensaba en los números que mirábamos del informe, algo nos podía acercar los datos del INDEC. Hemos hablado cada vez que salen los datos oficiales del INDEC de que el Gran La Plata es uno de los sectores más afectados, ¿no? Bienvenido sea el informe para tener por lo menos una cercanía en la cotidianidad de lo que describimos por lo menos aquí en la radio y cuando hablamos con los referentes de las organizaciones y los comedores y las distintas instituciones barriales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué panorama se encontraron en relación a esto a lo que hablábamos del año pasado y este año? Mira, primero está este gran incremento en la demanda que no es acompañado por una asistencia proporcional desde los distintos niveles del Estado uh-huh. y después el deterioro de las condiciones en las que estas organizaciones están tratando de dar respuesta, porque, por ejemplo, los montos de las tarjetas de alimentos que entrega el municipio, en general el año pasado eran utilizados para pagar el combustible para cocinar, normalmente la garrafa social, porque la mayoría no tiene conexión a red de gas, y por otro lado, para comprar algo de carne, normalmente alitas de pollo, menudo, no es mucho más lo que podían acceder, y las verduras necesarias para cocinar algo un poquito más balanceado. Y la realidad es que hoy han tenido que optar entre una u otra cosa, y entonces la mayor parte de los sitios además ha tenido que generar una estructura de voluntarios que juntan leña para poder cocinar. Uh-huh. Imagínate, digamos, aquellos que cocinan a fuego de leña o con carbón, y normalmente en el exterior, cuando llueve, ¿cómo hacen para prestar este servicio que es esencial? Porque también ayer lo que las organizaciones planteaban es que cada vez más madres se les acercan y les preguntan si llegaron a cocinar ese día, porque si no, no tienen nada para darle a los chicos. Uh-huh. O sea, recibir esa presión todos los días y a veces no tener respuesta es algo realmente desesperante. Uh-huh. Inés, ¿este relevamiento se ha hecho años anteriores? Y en caso de que sí se haya hecho, ¿cómo empeoró o mejoró la situación? Nosotros, este es el segundo relevamiento uh-huh. justamente porque el año pasado hicimos el primero. Ahí está. Fue el primer año que el tema surgió tan fuertemente en el Consejo Social y se planteó la necesidad de tener un respaldo de la información uh-huh. porque además las organizaciones planteaban que no había datos locales muchas veces y que claro. ellos, por lo que veían en los territorios, entendían que esta región estaba peor que el promedio de los aglomerados urbanos, pero no tenían datos fehacientes como para contrastar esa información. y bueno, ahí fuimos construyendo una serie de datos conjuntamente entre las organizaciones y las distintas facultades que fueron aportando a la construcción de los primeros instrumentos. Hicimos este relevamiento que ya mostraba situaciones muy, muy serias y además una carga de responsabilidad sobre las organizaciones que no les correspondía. No son estos actores sociales que además tampoco tienen su vida resuelta, que tienen muchísimas complicaciones, que sufren las mismas carencias que aquellas personas que intentan asistir, las responsables de dar respuesta, y sin embargo son las que le ponen el cuerpo. Y lo que nosotros vemos en este segundo informe, que además tampoco es sorprendente porque lo vamos viendo en todas las conversaciones que tenemos a lo largo del año, es que la situación se va agravando muchísimo más, cada vez más familias dependen de estos sitios para su alimentación semanal. Claro. Y que no hay una dimensión, no hay un aporte desde el Estado en esa dimensión de lo que es el rol que las organizaciones están cumpliendo hoy. Uh-huh. Inclusive ayer planteaban que son criticadas y estigmatizadas por cortar calles, pero que es la única manera que tienen de lograr que algún funcionario las reciba. Pero claro, también es un círculo vicioso que no parece tener mucha salida. Uh-huh. Inés, y este informe está pensado para generar políticas públicas por parte del Estado. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿se va a presentar al municipio, a la gobernación? ¿Cómo lo tienen pensado? Mira, nosotros el año pasado con este informe lo primero que hicimos antes de hacer la presentación pública fue ponerla a disposición del Centro de Referencia Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. Además se lo hicimos llegar al Ministerio de Ciencia y Tecnología porque el ministro se había acercado muy amablemente a comienzos de año y había planteado que él podía ser una puerta de acceso al gabinete social de la gobernadora. Y de ninguno de esos lugares tuvimos nunca un acercamiento, ni una repregunta, ni una invitación a sumarnos a algún espacio de trabajo, ni nada. Con nosotros como Consejo Social, como universidad, pero tampoco las organizaciones que habían participado en el relevamiento y tenían esos datos como respaldo de la situación que estaban atravesando. Así que este año directamente resolvimos hacer una presentación más pública. Claro. Entendemos que además estamos frente a un proceso electoral y muchos actores que quizás no tienen roles demasiado importantes en términos de poder de decisión política, quizás los puedan tener más adelante, tanto en términos legislativos como ejecutivos. Así que quisimos hacer una amplia discusión justamente para poner el tema sobre la mesa y poner a disposición los datos y los recursos humanos que la universidad cuenta para diseñar y ejecutar políticas para abordar esta crisis más inmediata y además pensar políticas también a mediano plazo. Uh-huh. Inés, pensaba también mientras miraba el informe sobre estos sitios de distribución de alimentos, varía mucho, algo de lo que se viene hablando también en crisis es la manera en la que nos alimentamos, ¿no? Sobre todo puntualmente los barrios y demás. Digo, en relación a la calidad de los alimentos, ¿ha disminuido también? Mira, la calidad es algo que custodian las personas que cocinan, así que si llega algo de mala calidad no lo utilizan. El problema es la variedad. En general, si vos vas viendo los cuadros del informe, cuando nosotros vamos relevando entrega y percepción de aquellos que cocinan de suficiencia o insuficiencia, no hay ningún alimento que se ha entregado que sea percibido como suficiente en relación a la demanda. Pero sobre todo, lo más insuficiente son las carnes, las frutas y las verduras. Y los lácteos. Son todos los elementos de la dieta que sobre todo para niños y niñas son centrales al momento de su desarrollo y hoy están prácticamente ausentes y si no lo están, tienen más que ver con el aporte solidario de estas organizaciones, de vecinos, de comerciantes de esos barrios, que de una política de Estado. Esto genera, bueno, excede a imagino, ¿no? Es un análisis pronto quizás, pero esto genera también un déficit en salud para quienes alimentan, ¿no? Si te falta la carne, si te falta la verdura, huevos, fruta, lácteos, y esto que comenta usted, de la cuestión de sectores ayudando para que puedan por lo menos garantizar esto, genera insuficiencia después en cuestiones de salud. Sí, totalmente. De hecho, ayer entre las organizaciones que estaban presentes estaba el referente de Barrios de Pie, que vienen haciendo un informe sobre malnutrición en relación a los niños y niñas que asisten en sus comedores. Y bueno, sobre todo la malnutrición quizás se expresa en obesidad, en exceso claro. de peso por el exceso de harina. Justamente los datos que van teniendo semestre a semestre son cada vez más preocupantes. Y además en el diálogo con varias referentes de comedores también estamos detectando casos de desnutrición directamente, uh-huh. a pocas cuadras del casco urbano. Realmente es una situación desesperante. Inés, queremos agradecerte el tiempo para Radio Estación Sur, en especial para Clase Turista. El informe está colgado en la página de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, sí, está el PDF para que lo pueda descargar todo aquel que esté interesado en verlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. No, gracias a ustedes. Inés Iglesias, directora del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, se presentó este segundo informe uh-huh. sobre la situación alimentaria en la Gran La Plata. Bueno, decíamos ahí, trabajó justo la Universidad Nacional de La Plata. Una vez más, la universidad haciendo territorio, ¿no? Si, digo, una vez más, siempre es tener la ventaja y la posibilidad de tener la universidad pública, cada siempre vez pública. Menos isla, podemos decirlo. Exacto. No es que la universidad sea el territorio, sino que ya es parte del territorio. Y bueno, hace estos informes tan interesantes. Aparte está muy claro para el que lo quiera ver, hay una contextualización y luego está por puntos los datos del relevamiento que hizo la universidad y como para que cualquiera que le interese pueda entenderlo, está muy bueno, lo pueden buscar ahí en unlp.edu.ar y leerlo absolutamente todo. Decíamos también la importancia de poder acercarse a esto porque cuando conocemos los números del INDEC, uh-huh. cuando se habla de que por lo menos 5 de 10 niños no comen, no llegan, no acceden a la alimentación, o son pobres y tienen esta situación de uh-huh. Tener que enfrentarse a estas adversidades, que las adversidades es querer morfar. Y aparte no solamente, querer morfar. No solamente que tienen que acceder a estos lugares donde les dan de comer porque no tienen cómo comer, sino bueno también qué sucede con la familia, ¿no? No es casualidad que sean más niños y adolescentes que adultos. Es que los adultos no quieren ir muchas veces a estos lugares y cómo ahí también se divide la familia, ni siquiera tener el derecho de poder comer en familia, ¿no? 33 minutos pasan de las 10 de la mañana, estás escuchando Clase Turista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Escuchando a todos, hablando con todos y con la participación de todos. Así queremos gobernar la provincia de Buenos Aires.